Avui tinc ganes, avui tinc ganes. Sí. Salutacions molt cordials primer a tota la gent, des d'aquí, des de la cadena SER, a tota la gent que ens escolta, que està treballant, que potser està a la carretera, o que està a casa a punt de fer-se la migdiada. Salutacions i atenció, perquè avui tenim un programa d'aquests que et reconcilien amb la beguda. Com a molt, és un programa d'aquests que... Torna-se a veure. Com a molt, podem dir que no és un programa d'aquells típics nostres que fan grima. O sigui, el programa d'avui, com a mínim us deixarà, pues, así como... Como cuando uno... Indolentes. Pero rasca no... con el tenedor en el plato. ¿Eh? ¿Eh? Hare Krishna. Cuando... ¿Qué dice Hare Krishna? Cuando uno rasca el tenedor con el plato... ¿Que eso da grima? ¿Que eso da grima? O con las uñas la pizarra. La pizarra. Bueno, pues este programa... Esa es la canción de Cigala, da grima. Podem prometre que aquest programa d'avui, nostre, avui concretament, no farem fàstic. No t'infravaloris tant, és com el Barça, no s'ha d'infravalorar, són millors, doncs podem passar amb el Chelsea. Per ser ha fet bé, aquesta setmana. Hay caquitas, ja, con el Chelsea. No hay nada. Tu preocupa-te de lo tuyo, mañana que... Yo estoy muy tranquilo. Es como el que va a un examen y no ha estudiado. Pues tranquilísimo. Al nane no le interesa el futbol. Ara només parla del Pau Gasol. Em fa gràcia l'altra, la nova vessant d'actitud que tenen els madridistes. Mm-hmm. Ara és, sembla, fan veure que és irremuntable el partit contra la Sena. Perdona, solo tenéis que ganar. Hombre, eso no ha salido de mi boca. No se puede remontar. No, yo sabía que perderíamos si... No, podeu guanyar. No, que la decepció, si perdeu, serà enorme. Podemos ganar como vosotros podéis perder. Deixa'm saludar el Chus de l'Hermosa, DJ Chupete. Què tal? L'únic, és un tio agraït, és un tio que a la nit es desperta pensant en el nostre programa. Diu, ayer estaba durmiendo y me acordé de una cosa del programa de ayer y me he despertado riendo, llorando de risa. I per ser com és el Xus, que és un tio que val la pena, li volem dedicar el programa a la Mary, que és la noia del mes al seu ordinador. Mm-hmm. ¿Vale? Respecte, és una xicota, és una xicota. Bueno, que una sentida ovación para Mary. Que respetemos con esa foto, madre de Dios. Y que Dios te conserve el cuerpo. La mía. Vaya cosa. Mira. Bueno, pues ya está. Parlem del mail. Per cert, la Ruth ja ens ha enviat la foto. Surt la Paloma, la seva companya, i d'aquí res la tindrà el Dani a la nostra web d'especialistassecundarios.com. Que vaig llegir un missatge que estava, no estava malament, deia: querido Dani, què tal el fin de setmana? Besos a la família, bien. Tu estàs bien, todo el mundo está bien. Bien, después de haberte saludado correctamente, ¿dónde está el programa del viernes? Continúa la gent, La gent es posa... Muy nerviosa, sí. Necessita la dosis i se pone nerviosa. Sí. Bueno, hem rebut molts mails d'un tema que més tard tractarem, però vull centrar-me en un del Ricard. Us en recordeu el tema de la soja, dels anuncis de soja, que són, no els podem passar per marranos, per guarros, per indecents. Doncs el Ricard fa una reflexió sobre tot això. Diu, ei, trio, ahir, l'altre dia, es queixava de les continuacions de l'anunci que enviàvem als oients, el de la soja. Sí, jo també vaig enviar una i entraria en la definició de porca que donava l'Armand. Però i què? Si els oients som uns porcs mal pensats, quin problema hi ha? Al cap i a la fi, som els vostres oients. És lo que hi ha. A més, us enviem aquest gag i participem. Som actius, no som seres amorfos. Mostrem interès pels temes. Serem marranos, però i què? A que li molesti, a cascar-la. Que mítin, tios. Bravo. Acaba. Com a membre del col·lectiu d'oients marranos, vull saber quin és el nivell, quin nivell tenim nosaltres mateixos. Llegiu-nos els mails, ens criticarem nosaltres mateixos. No a la censura, sinó que li diguin els dibuixos del Mahoma. Apa, i a cascar-la. I jo et dic, Ricard, no te'l passem. O sigui, no passem al teu anunci. Molt bé, molt bé. T'hem aplaudit, inclús estem d'acord amb tu, al 100%. Sí. Però és que no tot depèn... En aquest programa no tot depèn de nosaltres. Aquest sí que ho guardo, eh? Hi ha jefes. Sí, claro, si fuéramos los dueños de la radio, pues bueno. Perquè si nosaltres diem guarrades, que les diem i molt constantment, no. Després podem anar al jefe i, bueno, convidar una carajillo, una birra i llavors... I no sempre resulta, això. I no sempre resulta. Però vosaltres no coneixeu aquests jefes, no podríeu convidar-los a una canya. Que una canya a tots els jefes se les convence. Més missatges, especialistes, @cadenaser.com. I jo de tu, Íñigo, aniria... Que gany ets? Cap al telèfon. Adéu. Hala. Adéu. Adéu. Atención, que está saliendo un cocinero por TV3 que se llama Tomás Cuadrado. Y hace honor a su nombre, o sea, no, a su apellido, vaya. De Cuadrado nada, está redondo, ¿eh? Bueno, está según mal. Se mire. Bueno, aquesta música te'n recordes? I tanto que me'n recordo. És d'amics, sí. Amics dels especialistes secundaris. A veure, tenim una trucada. Sona aquesta sintonia, ha de ser un amic del programa. I tenim en compte quin dia és avui, que estem a jornada de Champions. Jo em sembla que ja sé qui és. Jo també. Digues un nom. Owen. Michael Owen. Eres tu Michael, no? Hola. Michael Owen. Soy Owen, ¿qué hay? Sí, ya sabemos que eres Michael Owen. ¿Qué tal? Venga, ya tanto las vocales, venga. Venga, que este truco es muy viejo, hombre, para iniciar risa. Venga, adiós, venga. Michael. Oye, ¿cómo está la Guiomar? ¿Quién? La Guiomar. Guiomar. Pero ya está. Mi amorcito. Te he dicho mil veces que no trabaja aquí, Guiomar. Pero le disteis mi encargo. Pero ¿cómo le vamos a decir a Guiomar que es una chica bien? Sí. ¿Eh? Que de parte tuya le quieres dar un revolcón en un pajar que conoces de Tottenham. No pero podemos decirle eso, ¿no? Sois mis amigos, ¿no? Sí que somos tus amigos, pero no se lo podemos decir. Mándanos una cosa más fina, más de... Sí, porque ahí no se pueden poner muchas metáforas. Más de 9 semanas y media. Claro. Algo más soft. A ver, pues déjame que piense, a ver qué recuerdo podéis dar de parte mía. Espera. Oye, mientras piensas, ¿qué tal? ¿Cómo es el partido? ¿Quién va a ganar hoy? Ah, no, yo siempre con los equipos catalanes. Yo, como catalán que soy, siempre que quiero que ganen los equipos catalanes. Que tú no eres catalán, Michael. Tú no eres catalán, sino serías Miquel Owe. ¿Y qué soy? Michael Owen, ah, sí, tú eres verdad, inglés, sí. Inglés. Ah, sí, verdad, perdón, sí, bueno. Ah, pues mira, igualmente, entre un equipo catalán y uno portugués, yo siempre con el catalán, ¿eh? Muy bien, ya está el chiste. Venga, el Chelsea es inglés, como tú. ¡No jodas! Sí, lo sabes ahora, tío, pero... Pues voy con el Chelsea. Vale, va, resultado. 3-1. Entonces gana el Barça. Ah, juega en el campo del Barça. Claro. Oye, Owen. En la peineta del Barça, vale. Tú el tema fútbol no lo dominas mucho, ¿no, Michael? No, es que, vamos, yo os explico. La verdad es que a mí el fútbol a mí no me interesa mucho. A mí me interesa más las mujeres. Sí. Yo cuando mis colegas quedan en un bar para ver fútbol, yo soy de los que me quedo en otra mesa con las chicas hablando de otras cosas. A mí me parece súper ridículo, ¿no? Como los hombres se ponen a gritar como locos, como cabras locas con el fútbol. Yo prefiero estar con las chicas y hablar de qué parque voy a poner en mi casa, qué cortinas, qué grifería. El típico truco, ¿no? No seas machista, que las chicas no solo hablan de estas cosas. A muchas les gusta el fútbol. Y el sexo. No, es verdad, tienes razón, Michael. Ah, no, solo hablan de eso, ¿verdad? Claro. ¿Para qué vamos a engañarnos? No seamos hipócritas. Sí, es verdad. Venga. Michael, a Carla. Adiós. Pues res, ja tenim polèmica. Us agraden molt les polèmiques als oients, eh? Tenim un munt de mails sobre una cosa que va passar ahir. Ahir vam entrevistar el Sergio Churumbel. Te'n recordes, Íñigo, del Sergio Churumbel? Sí. Escoltem, tenim un tros de l'entrevista, si no, és igual, eh? És un paio que assegurava que havia fet una associació de gent que mai no ha guanyat un Òscar. Sí, és veritat. Era un tio que deia això. No, era tenim... un tio que diu que es va associar... Per fer aquesta associació va comptar amb la col·laboració de Hitchcock, sí. De Chaplin... Mira, recordem una mica l'entrevista, però no als oients, sinó a tu, Íñigo, perquè te recordis de la veu, ¿vale? Això és el que deia ahir el Sergio Churumbel. Y por eso hemos decidido movilizarnos. ¿Quién es? Todos los que nunca han ganado un Oscar en la vida. De momento solo vemos cuatro, de momento. ¿Qué cuatro? Pues yo y los que has dicho, Chaplin, Hitchcock. Y Woody Allen. Hola, Sergio. Hola de nuevo. Tu asociación lo has dicho, la forman Chaplin. Hitchcock y Woody Allen. Y yo, nen. Gente que a priori no ha ganado un Oscar en su vida. Nunca jamás de los jamás. ¿Sabes que te creímos a pie juntillas de todo esto que dijiste? Sin embargo, nuestros oyentes, que son muy inteligentes... Nos han señalado nuestro error. Ya están los listos. Pues los listos, mira. Ya están los listos de vuestros oyentes. 2, 3, ¿qué van de listos, cuatro, ¿no? 5, mira cuántos mensajes. Todo mensajes, mira. Vale, un montón de listos. Mensajes. de gente... Sabrán ellos, nen. De gente que dice que no es cierto que no han ganado nunca un Oscar estas tres personas leer, que han dicho... No quiero leer. Año 79. Que no. Que leas. Que no quiero leer, mira, que no. Woody Allen, Annie Hall, 4 Oscar, capullo. Mira, léelo bien. Mejor director, leer, guionista. Me da igual. Nos han liado bien, tío. Que no es mi culpa, Los oyentes nos están machacando por tu culpa, nos dijiste... Que no es mi culpa, yo no soy el responsable de este tema, nos dijiste que ninguno de vosotros había ganado un Oscar, y aquí, mira... Eso me dijeron, pregúntale a ellos. ¿A quién? A Chaplin y a Hitchcock, que están muertos. ¡Hala, venga! ¿Cómo te gusta, tío? ¿Cómo te gusta hurgar en la herida? Se te llena la boca de la muerte de Hitchcock y del otro, ¿eh? Ya tranquilo, ¿vale? Ya sabemos que están muertos. Están muertos. En cualquier caso, mentiroso. No, mentiroso, es mentiroso. La polémica es con Woody Allen, que sí que tiene Oscar. Pero que me lo dijo él. Que él me dijo que no había ganado nunca un Oscar. No me mientas más. Que es verdad. Que estás en la radio, que la gente te oye. Te voy a romper la cabeza, que no, que es verdad. Pero, tío, si está... O sea, encima te pone chulo, o sea... ¡Llama a Woody Allen! No me lo digas dos veces. Llama a Woody Allen. Tenemos el teléfono de Woody Allen, ¿eh? Pues llámalo. Vamos a ver quién me miente. Preguntas. A ver quién miente de los dos. Que tienes una cabeza listo. Mentiroso, que nos estás humillando. Mentiroso, a la gente. Mentiroso. Vamos, venga, llama a Woody Allen. Sisplau, chus. Sí. Hola, Woody Allen. Sí, a ver, un momento, no se retire. ¿A dónde va? No se retire, he dicho. No. Sí. Woody Allen. Sí, espera un momento que se pone. Hola. Hola. Woody Allen. ¿Es Woody Allen? Woody Allen. Hola. Es Woody Allen, ¿no? ¿Me oye? Sí. Sí, es Woody Allen. Sí. Hola. Hola, que te he dicho que eres Woody Allen. Sí, sí. Ah, hombre, ¿tú eres Sergio? Es Sergio. Sí, es Sergio, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo va, campeón? ¿Cómo va a ir? Fatal, va. ¿Y qué pasa, Tigre? ¿Estamos preparados para la lucha, sí o no? ¿Para qué lucha, Woody Allen? ¿De qué hablas de lucha, tú? Pues de los Oscars. Vamos a reventar la ceremonia. Se van a enterar esos canallas. Me has mentido tú, Woody Allen. ¿Pero qué dices, artista? Me has mentido tú, Woody Allen. Que yo no te he mentido. ¿Para qué estás diciendo si yo no te he mentido? Me dijiste que nunca había ganado tú un Oscar. Y yo se lo he dicho aquí a los especialistas secundarios... Nos lo he dicho a nosotros, es verdad. Que ellos han quedado como el culo delante de sus oyentes que les han enviado miles de mails para recordarles. Nos han enviado un montón. O sea, si tú has ganado un Oscar, ¿para qué me dices a mí nada? Mira, nos has humillado delante de toda Cataluña, de Andorra y de las islas. Si tú has ganado un Oscar, Woody Allen, ¿para qué me dices nada de que no has ganado? Pero una cosa, Woody Allen... Es una asociación para peña que no hemos ganado un Oscar. Woody Allen, no hay pena de muerte suficiente para castigar este error que nos ha hecho cometer. Vamos a ver, se trata de un lamentable error, ¿eh? Yo no tengo ningún Oscar. ¡Pero qué mentiroso eres! No pegues a la mesa. ¡Te refresco la memoria, cuatro ojos! No le falta. Déjame ese papel, nen. A ver. Trae. Año 77, Woody Allen, 4 Oscars. Annie Hall. ¿Annie quién es? No es nadie, es tu película, cabrón. No insultes. Tranquilo, fenómeno. A ver, es que no me suena Annie nada. Hall con Diane Keaton. ¿Diane Keaton? Si no sé de qué me hablas, ¿quién es? ¡Pero si te acostabas con ella, mentiroso, falso traidor! Vamos a ver una cosa, cálmate, Sergio, por favor. Señor Allen. Sí, ¿usted quién es, por cierto? Armand. ¿El moderador o quién es? Armand, especialista secundario. Es que no han dicho ni de dónde han llamado, ni... Cadena SER, especialistas secundarios. Vale. El programa de los especialistas secundarios. Soy Manuel Burrey. Señor Allen. Sí. Annie Hall, uh-huh. Año 1977, usted ganó 4 Oscars. Dirección, guión, ¿no se acuerda? Ah, ya. Diane Keaton creo que también. Vale. Es que pasa una cosa. Ah, vale. Ya, vamos a ver. Es que yo no le digo Oscars. Para mí son Academy Awards. Ah. Claro, lo mismo que yo no digo Manhattan, yo digo Manhattan. Tampoco digo Düsseldorf. Yo digo Düsseldorf. Ya, vale. Pero entonces sí, no es cierto. Muchas más cosas que no digo. Pero entonces no es cierto que nunca has ganado un Oscar. Mucha negación hay ahí, ¿eh? Mucho no, ¿eh? Hombre, visto así, no es cierto. Pues ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué pasa con la lucha de lo que nunca hemos ganado un Oscar? O sea, tengo por un lado a Hijos. Sí. Tengo al otro. ¿Y tú qué? ¿Tú fuera? ¿Tú estás bueno, fuera? Bueno, es que a ver, Sergio, la lucha sigue, Sergio. Ahora la lucha es tuya. Todo depende de ti. Venga, campeón, que todo es tuyo ahora. Tú lo tienes en tus manos. Lo que pasa es que ahora tienes un problema, Sergio. Estás tocando tú el clarinete, pero no el de instrumento musical. Charlotte. y Gisco, que están muertos, Woody Allen está fuera, está solo en esta asociación, la APA, Asociación de Padres de Alumnos, está solo. ¡Chus! ¿Tú has ganado un Oscar alguna vez? Me parece que he hecho una gana ningún Oscar, pues eso sí lo puedo decir. Tú te juntas conmigo. Perdón. Y tráete chatis. Señor Allen, no sé qué hora es ahora mismo en Nueva York, pero... Las tres, no mire más. 3:45, ¿no? Le pedimos perdón por haber hecho perder su tiempo y gracias por su amabilidad. Pues de nada, hombre. Por cierto, que me encantó el otro día lo que dijo Nane eso del Hare Krishna. Sin venir a cuento, no sé qué era, pero si no me hizo, gustó. No hizo gracia. Me gustó, ¿no? Si pero no venía a cuento, nadie lo entendió. Me gustó. Mira, Woody Allen, eres para mí lo mismo que los perros para el mundo animal. O sea, la zofia. No toque ese tema. No toque ese tema. Respeta. Sí eres, sí. Estamos con el genio. Sí eres. No, entres sí ahí. Señor Allen, lo que diga este hombre no es representativo de lo que pensamos de usted. Eres como los perros en el mundo animal. Le admiramos. Que no y eres le queremos. Ni salvaje ni eres nada. Que nos han acusado de antisemitismo por este rollo. Me gusta vivir todos dentro de la casa y no pasear por el campo como los animales. A los perros gusta. Váyanse a la mierda. No, ya estamos, ¿ves? Has hecho enfadar a un tipo tan educado y tan cortés como es Woody Allen, le has hecho sacar de sus casillas. O sea, en este programa no hay nadie que pueda hablar bien, ¿no? Nadie, ni Woody Allen. Y es que da asco trabajar aquí, en estas condiciones, da asco, de verdad. Yo me voy. ¿Qué ha pasado? No, mira, que te has perdido, Nane. Ha llamado Woody Allen, hemos hablado con Woody Allen, mira, por irte al servicio. Y ha dicho que le encantó lo tuyo, lo de Hare Krishna. Mira, ya tienes un fan. Vaya. Mira que era malo aquello, ¿eh? Me llamo Marco Antonio Aguirre y soy un célebre violinista. Voy a interpretar una pequeña serenata nocturna. No lo hago del todo mal, ¿verdad? Para tocar con la olla. Especialistas secundarios. Cadena SER. Es que me estáis alegrando muchísimo la vista con la incorporación novísima que habéis hecho al equipo de los especialistas secundarios. Este Chus de la Arbosa, con esas camisetas que le cabrían a un Air Gun Boy, me gusta, sí señor. Ay, está fuerte, ¿eh? ¿Qué haces, pilates? Pilón. Con tu cabeza. Pilón, hace pilón. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Vale. Hoy, bienvenidos al espacio comercial, al rincón donde podéis encontrar las mejores ofertas al mercado para que tú las bailes. Hoy nos acompaña el señor Luis Cojón Prieto. Hola, Luis. Hola, Moncho, ¿qué onda? Bueno, mames. Luis, como habéis notado, es mexicano, pero de adopción. Solo de adopción. ¿Naciste en...? No, nací aquí en Reus. Reus, pero es mexicano de adopción. Sí. No has pisado México en la vida, ¿eh? En la vida. Pero ahí estamos. Luis es delegado comercial de la empresa Necesito una Señal, dedicada al mundo de las señales de tráfico. Bien, ¿qué nos traes, Luis, nuevo? Atención, Moncho, porque traigo un invento que sin duda va a revolucionar el mundo de la circulación de los coches, huevón. Vosotros los mexicanos, como siempre, odiaos con el tema de revoluciones. Claro que sí, mira, estáis México, revolucionando. Necesito una señal. Hemos llegado a la conclusión de que en la calle hay muchas señales de tráfico, huevón. No me negarás que no es para volverse locos la de señales, sí, que hay de tráfico en las calles. Es muchas, muchísimas. ¿Pero qué se han pensado? ¿Que somos en Einstein? Einstein, Luis. Se dice Einstein. No, Einstein. Me refiero al director del acorazado Potemkin. Potemkin, el ruso, el director Potemkin. Ruso. Einstein, vale, el director ruso. No Einstein, sino el Einstein. Vale. ¿Y a qué viene el director ruso? ¿A qué viene el Potemkin ahora? ¿Pero a qué me vendes? Yo que sé mucho, pero viva la revolución y viva México, cabrones. Vale. Te lo digo ahora y no te lo repetiré. No digas más palabrotas. No, huevón. Vale, huevón, sí, pero no. ¿Vale? Vale. Venga. Bueno.

Monchi, súbeme el de esto. ¡Ay! Ay, me gustaría hacerlo. ¿Te gustaría seguir haciendo sin salir de casa? Pues claro. No te preocupes, a partir de ahora voy a hacer siempre cuando quiera, con versión articular y cuando se inserta casi de casa. Para ti solo ningún. Pero podrá que te estés. Claro que sí, bonita. Número 2 y al número 2. Llama ahora. Ay. Llama. Ay. Llama. Ay. Llama. Ay. Llama el aliento del frescor. Llama. Llama. Només ens queden 4 minuts per viure al límit i viure les situacions mortals, letals i perillosíssimes que ens porta, com sempre, Oriol McGivern! Hola! Voy a leer si os parece un mail de Guillén de Castelldefels. Escucha, Es una situación arriesgada, mortal, que él se cree que es mortal y ya veremos cómo va derivando, dice así. Hay poco tiempo, ¿eh? Hola, Oriol McGivern, pedía situaciones reales y aquí tienes una. Vivo a los lomos de una bonita montaña en la bonita población de Castelldefels y hace poco sobreviví a una situación mortal sideral junto a mi perro Tango. Dice, un bonito gos de atura con mezcla de mastín. Este es su perro Tango. Dice, eran las 7 de la tarde cuando decidí sacar a Tango a pasear. Cual perro se tratase, Tango corrió, saltó, brincó, meó y hizo de todo. Pero de pronto Tango desapareció, cual ardilla veloz. Tango se había esfumado y no había rastro de él. Bueno, sí, una mierda, un colés, por la tarde debía ser. Yo desesperado grité su nombre varias veces, silbé y me di una vuelta por el barrio. Pero cual gacela silenciosa, Tango no estaba. Me fui a casa y esperé. Media hora más tarde, Tango regresó a la puerta del jardín exhausto cual jabalí cansado. Se bebió todo el cacharro de agua y ahora dice Guillem. Oriol, dime, ¿qué puedo hacer ante situaciones de tal magnitud? Te agradeceré la respuesta que des y mi perro Tango también. Salutaciones, Guillem de Castelldefels. O sea que... No, pero ahora falta la respuesta. Ah, yo pensé que... creía que había perdido el perro, pero el perro apareció. Sí, evidentemente, Guillem, esta no es una situación mortal. Que tu perro desaparezca unas horas, para ti, para tu perro, no es mortal. Sí que lo es, sin embargo, para los dueños de otras perritas. ¿O te crees que estuvo haciendo tu perro mientras desapareció Juan Apache? No. Tu perro se fue a montar perritas, perraza, gata, gallina, ñu, jirafa. A todo lo que encontró, porque amigo, Guillem... Calma, que vas muy rápido, no nos enteramos de nada. Para tu perro, Guillem, refregarse contra tu pierna, como entenderás, no es suficiente. Para un perro adulto no es suficiente. ¿Pero qué dices? Así que tu situación mortal es debida no al mero hecho de que tu perro desaparezca, sino que los amos de todas las perras, gallinas, gatas, jirafas y tal de Castelldefels, a los pocos meses se van a encontrar con que sus animalitas están embarazadas de tu perro cabezón. Y te van a querer matar a ti y a tu perro. Por tanto, la única solución que yo encuentro es que... Moraleja. Atención, ya sé que duele, pero es lo que hay que hacer con todos los animales. Tranquilo, a ver qué vas a decir. Ándate con ojo, que hay mucho amante del animal ahora mismo escuchándolo y... Mucho amante del animal. Bueno, amantes de gente que tiene mascotas. Bueno, pues para todos ellos, decirles que castren. Guillem, castra a tu perro. ¿Por qué? Pero para que no se sienta acomplejado, y ahí viene la buena personalismo con los animales, que hay que cuidarlos, en vez de testículos, le pones 2 moneditas de 1 euro. Vale. Así no se sentirá acomplejado. Y de esta forma, cuando desaparezca la próxima vez, no dejará preñada ninguna animala. Pero sí que se podrá ir a jugar a las máquinas con esos 2 euros. Pero una cosa... O tomarse una caña y el otro euro para las máquinas. Pero el euro no se engancha a los imanes. ¿El? Euro. ¿Y qué más da? Pues el pobre perro irá cuando ve un imán. No sé deciros nada, ¿eh? Hace tiempo que no veo uno. Entonces tú también, tú no llevas euros. Cuando ve un imán, que también te enganchas por las paredes. No lo sé, pregunto, es que no lo sé si se engancha. Pero es que la pregunta carece de sentido. El perro lleva en la bolsita donde lleva los cataplines, ahora lleva 2 euros. Pues bueno, con cremallera, le hace una cremallera bonita en la bolsa. Y ahí, cuando quiera con el euro, pues juega a las máquinas, echa una monedita a la caña. Así el perro le da una utilidad, pero que no deje preñada a la demás animala. ¿Sabes que te pareces mucho hablando a... No lo has visto porque ha llegado tarde, a Sergio Churumbel, el primer invitado del programa? ¿Te pareces mucho hablando? No me parezco. ¿Qué te parece Woody Allen? Espera. No, ¿ves? ¿Lo ves? No se parece. Se parece más a Woody Allen, a Michael Owen. La verdad que sí. O sea, hemos hecho 3 personajes con una voz, ¿no? No, que la en medio era diferente, que era más pasota. Menos mal que el otro era mexicano.